Roll. Muy buenas, Rosa Rosé, como siempre al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Estamos a tope de power iniciando en la última edición, este episodio 1028 en la Semana Ternasca. Bienvenidas y bienvenidos todos, ya nos estáis escuchando en directo, en diferido, vía podcast. Ando perdido. Así arrancamos el episodio 1028 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. Esto en directo a través de la red de redes. Me envuelves tan fuerte. Y también en directo desde esta misma temporada 25-26 en la FM. En el 92.2 Norte Radio para Vitoria, Gasteiz y alrededores. Y también en riguroso directo en tu recto a través de Rock Radio para Pamplona, para Iruña, en el 88.3. Y también en Nafarroa, en Tudela, en el 98.5. Pudiera ser que nos estés escuchando en diferido a través de cualquiera del montonazo de emisoras de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de este tu programa en diferido a cualquier día de la semana, en cualquier horario que te puedas imaginar. Si no te dejaran imaginar e irte a tu propio horario, pues ya, a través del podcast, claro que sí. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. Hoy estamos arrancando con nuestros queridos, queridísimos PR3. Este tema ya lo estrenamos en exclusiva en el último episodio de la temporada pasada, en ese pequeño Ternasco 2013. Agárramela, que me da gustico. Y como no le da gustico, pues aquí está sonando otra vez. El primer adelanto publicado por los cordobeses PR3 a su próximo trabajo discográfico, el que sucederá en escasas fechas a Aradia. Ese sí que es su último trabajo discográfico, con el cual vamos a estar acompañados en la primera parte del programa con sus canciones como música de fondo. Cristal, murmuro en silencio. seguimos disfrutando de este cadena de cristal PR3 impresionante. Alto Mata Rock.com. Un montonazo de cosas preparadas para ti en este día, en este episodio 1028 de Pequeño Ternasco. Y una de las cosas que más nos gustan, a ver, lo que más nos gusta es presentaros a nuevas bandas asociadas. Eso es lo que nos da un gusto absolutamente inigualable. Lo siguiente que más gusto nos da es presentar cosas en exclusiva. Ni una palabra de alguien. Pero ya, si se junta que es una nueva banda asociada y que nos han dado un estreno exclusiva, es que me voy a tocar antes de que lleguen los tocamientos en el rellano. Os los hemos presentado ya, os hemos hablado de ellos. Se trata de Los Malverso, la última banda en incorporarse al proyecto Bandas Asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. Que están a puntito de sacar nuevo trabajo discográfico. Cuales aún no os habíamos podido poner nada nuevo, si os habíamos puesto canciones anteriores para que quien no lo conocierais supieseis de qué iba el asunto. Y es el momento. Y sí, es el momento, como nos cantan los PR3, de PR3. Oye, no, que hablando de PR3, que es como lo estoy escuchando de fondo, que ahora me acuerdo de ellos cuando lo vimos. Qué buenos en directo. Qué buenos que son en estudio en directo. Soy buen... y en su casa a la hora de comer. Soy buenísimos. Y vais a comprobar lo buenos que son también. No también, sino a la par. Aquí las comparaciones son odiosas. Son comparaciones odiosas. Simplemente estábamos hablando de... Es que no nos podemos decantar por ninguna. Las queremos a todas. Habrá alguna o alguno diciendo: mira el puto pelota este que me queda. No, es que esto es verdad, es lo que hay. Lo que quieren es volver a andar. Y en ese momento se Nos mueve la pasión, ¿qué le vamos a hacer? Es hora de ayudar y en el mismo lugar. No es una ayuda lo que quieren. Bueno, hace una semana, eso sí, que os presentamos la portada del nuevo sencillo de Lo Malverso, una canción que lleva por título Febrero del 37. Es hora de ayudar. Aquel día de la semana pasada en la que os anunciamos el lanzamiento de ese primer sencillo adelanto al nuevo disco de Los de Sabadell, os decíamos que tenían una colaboración en esa canción que venía, vamos, como picha al culo. Porque colabora el cantante de... colabora Balta, el cantante de La Desbandada, que precisamente La Desbandada es aquel movimiento que surgió o que se produjo a expensas o por causa de la barbarie fascista que fue aquel bombardeo desde la costa por parte de un almirante de Franco, que no conforme con que la gente se tuviera que marchar de la ciudad en la que vivía porque estaban entrando las tropas golpistas, pues decidió con su barquito de los cojones bombardear y tirar misiles y ametrallar a toda la gente que huía de Málaga hacia Almería o de Almería hacia Málaga, no me acuerdo cómo... El barquito que se dice era de Mussolini, no era ningún barquito. Bueno, pero lo capitaneaba el almirante este hijo de puta. Sí, era Franco y no, su amigo... Lo capitaneaba un almirante de Franco. Franco no estaba. Vale, bueno. Pero el barquito era el que mandaba. Es que lo digo por el documental que era de La Desbandada, y el barquito era varios barcos de Mussolini contra... ante la población. Bueno, pues eso, la fuerza naval prestada por Mussolini a cargo de los almirantes de Franco decidieron bombardear a toda esa gente que huía. Aquel movimiento se dio a conocer o pasó a la historia como La Desbandada. Bueno, pues Malverso han elegido ese movimiento para dar título a su canción, a ese primer adelanto a su nuevo trabajo, un tema que lleva por título Febrero del 37, que estrenamos hoy aquí en exclusiva, minutos antes de que se estrene en YouTube, porque se va a estrenar a las 8 de la tarde hora Madrid, en el canal de los propios Malverso, y luego ya en unos días también en todas plataformas digitales habidas y por haber. Un auténtico honor, un verdadero placer presentaros aquí y ahora en Pequeño Ternasco en Asalto, mataradiorock.com, Febrero del 37. ¡Eso es Malverso! Febrero del 37. Carretera de la muerte. Un pueblo atemorizado. La huida no les conviene, pero ¿qué puedes hacer cuando desbanda nuestra conciencia. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Ahí estaban los Malverso haciendo memoria histórica, que no histérica, como pretenden tacharla o renombrarla todos esos líderes de la oposición, de los partidos, de la ignorancia derechosa, católica, apostólica, estúpida, de los cojones. Ya veis, aquí a las cosas las llamamos por su nombre. Vamos a por cosas más. El pequeño Ternasco, ¿no? El pequeño Ternasco. Que no dispara. Nunca me das a la carga y disparo, Rosa Rosae. Ahí estamos. Pero es que no disparas, insultas. Insulto. Son disparos metafóricos. Aquí no matamos a nadie. No somos como la derechosa y absurda idiotez católico, románica, gótica, apostólica. Por ellos fuera, otra vez darían un golpe de Estado, ¿verdad? Luego llaman golpe de Estado a la gente intentando votar en Cataluña. Es que es una cosa. Mira, esta canción se llama Nueva Era. También pertenece a Arabia, el último disco de los cordobeses PR3. Así por fin entramos en una nueva era, verdaderamente, ¿verdad? Y para hacer lo que mejor que cambiar y dejar el discurso este estúpido pero constante de estos mierdas que no tratan más que de reconvertir la realidad en una cosa distinta, y vamos a por cosas que nos agradan más, ya por el rock and roll y a por una cosa maravillosa que hace un tipo canadiense que protagoniza muchas veces la siguiente sección. It's raining blood. Aleluya. La recontradicción. Si escuchas Pequeño Ternasco habitualmente, ya sabes que ese canadiense se dedica a los mashups. De hecho, es el puto amo de ese género, que se llama Bill McClintock. Acaba de rizar el río. Acaba de hacer la mezcla más salvaje de su vida, en la cual ha utilizado el Terrible Light de los Nine Inch Nails, el Killing in the Name of de los Rage Against the Machine, you're the star of the masquerade. El Holy Diver de Ronnie James Dio. Jump, jump, jump. El Outsider de los Soundgarden. El Hot Rocking de los Judas Priest. El All Hell's Breaking Loose de los Kiss. El Five Minutes Alone de los Pantera. El Into the Void de los Black Sabbath. El The Stroke de Billy Squire. Repite con los Judas Priest con el You've Got Another Thing Coming. Introduce también el Dem Bones de los Alice in Chains. E incluso el Sad But True de Metallica. Y le queda así de bien a Lío Puta. Mata. Me asustó. Sí, será. Mírala. Viejas glorias. No son las más viejas, pero cuidado, que llevan su trecho ya, Esto se titula Siete Serpientes, Seven Serpents. Y es el primer adelanto a lo que será Crossers of the Wall, Cruzados del Mundo, el que será en breve 16º álbum de estudio en la dilatadísima carrera de las leyendas teutonas del thrash metal. No creator, no. ¡Creator! Estos alemanitos que llevan dando leña desde 1982. Como decía una que yo me sé, ¡Creator, me cago en Dios! Andan los levantinos, los alicantinos, Leviatán. Les Están por estrenar nuevo sencillo y videoclip. Y que esta semana veían cómo se suspendía el concierto que iban a dar en Barcelona. Iban a estar en Barna por primera vez. Pero por causa de fuerza mayor, una causa de fuerza mayor que se explicará en redes sociales de la banda que les iba a acompañar en ese concierto esta misma tarde. Solo había una manera de... Que ya os adelanto yo que tiene que ver con el estado de salud del guitarrista de esa banda. Pues no van a poder estar en Barcelona este sábado 18 de octubre. Así que como siempre hacemos aquí en Pequeño Tonasco en asaltomatarradiorock.com, apoyamos a nuestras bandas asociadas y esos puños bien en alto, aunque estén perdidos en los 80 para los Leviatán. En esta versión con su nueva cantante, con María Moes, una versión que habéis escuchado ya muchas veces, tanto la voz de su anterior vocalista como la voz de nuestra querida María. También están generando expectación y mucha en Alicante. Los murcianos Doble Esfera. El día de noviembre estarán sonando ahí en la sala Marea Rock. Excelente respuesta a la que ha obtenido ese primer tramo de ventas anticipadas. Apaga otra luz. Y que a partir del día de hoy están reforzando esa campaña en redes sociales. No puedo fingir. Como no podía ser de otra manera, aquí está Pequeño Tanasco y Asalto Matarradio.com apoyando esa labor de los Doble Esfera. Que con ese nuevo EP, la nueva era del rock, están total y absolutamente fuera de control. We'll be right back. uno de los excelentes cuatro cortes de ese nuevo trabajo de los murcianos. Aquí lo estás escuchando, Doble Esfera, próximamente en Alacant. La magia salvaje de una pasión. Fusibles que arden, imperios en combustión. Yeah, yeah, yeah. Suena Hollywood, baby, estoy en el camino. Uno a uno venceremos al destino. De Estocolmo a la ciudad de sal. Fuera de sabemos mejorar la cosa. Aunque realmente vamos a hablar de algo que no nos agrada mucho precisamente. Este Morisexo es el corte número 4 de Aterriza Como Puedas, el último álbum de estudio que luego ha publicado tres singles más, los alicantinos Gayola. Una de nuestras bandas asociadas que estuvieron además en el Estaca Rock. La Festival, festival que nosotros estuvimos apoyando enormemente. Que además lo hacíamos con mucho orgullo porque era la época aquella de los grandes festivales, el Viñarroja, todas esas movidas. Que son manejadas económicamente por fondos buitres. Y algunas de ellas por fondos buitres pro-israelíes. Bueno, pues nosotros estábamos apoyando este festival en esa época, un festival de menor tamaño, obviamente, pero no menor en cuanto a calidad e intenciones. Un festival que se había generado desde una asociación de una localidad jienense, la localidad de Jódar. En la que se suponía que la asociación que lo llevaba junto con el ayuntamiento y todas las instituciones estaban todos hermanados para hacer una cosa de putísima madre. Pues no. Y ahora vamos a explicar por qué. Y para hacerlo contamos con un amigo nuestro, un muy buen amigo nuestro, que aparte de ser el manager de Gayola, es la persona encargada de que ese Estaca Rock fuese adelante, porque conocía perfectamente el festival, porque había trabajado en él muchos años, conocía a toda la gente en el entorno de ese festival. Por eso, entre muchas otras cosas, decidió embarcarse en la producción de este Estaca Rock. Muy buenas tardes, Juan, del Avispero Management y Producciones. ¿Qué tal? Bien, aquí. Superándolo. Superándolo, ¿no? Porque vaya, sí. Vaya momentito para entrevistarte, amigo mío. Bueno, sí, no pasa nada. Las cosas hay que decirlas y hay que afrontarlas con valentía. Porque lo que estoy viendo es que no soy el primero que le dejan la púa. hay púas anteriores en este festival, y gente que me habla de otros festivales y de otros eventos y la gente se calla, pero bueno, yo no me callo. Voy a poner un poco en antecedentes, brevemente tú me corriges si hace falta corregirlo, uh-huh, y ya desarrollas, sí. ¿Vale? Nosotros, vale. En lo que es el artículo de hoy, en el cual va a estar incluido este episodio 1028 de Pequeño Ternasco, a partir de las 9 de la noche, hora Madrid, en la web de Asalto Mata Radio Rock y en todas nuestras redes sociales, hemos dejado la última hora de todo lo que está aconteciendo alrededor de este Estaca Rock, que al final ha pasado a denominarse Estafa Rock, porque eso es exactamente en lo que ha derivado. Pero no solamente Estafa Rock, sino un festival que se había desarrollado justo la semana de antes, que se llamaba Mambo Juerga Jaleo, no sé qué, y que ahora ha sido Mambo Blanqueo y a tomar por el culo, que son fiestas. Os cuento y os pongo en antecedentes, y tú, Juan... Oye, qué buen humor que gastas, porque la que tiene encima, ojito, bueno, cuidado. Bueno, sí, ojito, sí. Cuidado. Sí, pero o te lo tomas con humor o te pegas un tiro. Está claro, tú, por favor, no te me pegues un tiro, que eres de lo poquito bueno que queda en el rockerío de este país. Hazme el favor. Que además, pero además me estoy quitando también. Te está quitando, ¿no? De montar festivales. Sí, además. Bueno, venga, yo voy a hacer un breve resumen de lo que... Porque obviamente yo estoy siguiendo esto, tú me pusiste en conocimiento, y aparte, ¿qué cojones? Habíamos estado pendientes del festival, no solamente para moverlo, sino también en su desarrollo, aunque fue una vez ya estaba el parón de la emisora, y luego en los resultados que había cosechado, ¿no? Y cuando llegan esos resultados, pues nos encontramos con la bromita. A ver, Estaca Rock, un festival que lleva con esta eran 18 ediciones, que siempre había sido un festival de un día, en el cual Juan, nuestro invitado en el día de hoy, había trabajado en muchas facetas del festival, porque un festival tiene un montón de lugares en los que trabajar, que lo conocías a la perfección, que la gente de ahí te conocía a la perfección, y yo intuyo, a mí viendo lo que estoy viendo, me da muchísimo la sensación que precisamente por eso... perdóname la expresión, te la han metido sin vaselina, porque sí, conocían perfectamente sí. Tu capacidad. Bueno, Juan, me han utilizado. Lo reclaman, claro. Se planta allí con el ayuntamiento, con la asociación. Queremos hacer Estaca Rock, queremos que lo lleves tú. Venga, perfecto, pam. Salereo y se va a hacer Estaca Rock. en menos de un mes ya no solamente se hacía el Astaca Rock, se hacía el Astaca Rock dos días creo, pero al final. Pero aparte, sí, una semana antes, el Juerga, Mambo y Jaleo, con los Medina Zara, con los Mojinos Escocidos, con los Fausto y Taranto. Bueno, una cantidad de artistas enorme, o sea que se... Primero era una jornada, luego eran dos y luego se cuadriplicó. Todo esto a través de una asociación del pueblo, que era la que iba desarrollando el Astaca Rock en esos anteriores 17 años, la colaboración del ayuntamiento, pero luego ya empiezan a entrar otros factores y ahora ya sí que, por favor, empiezas a desarrollar tú, Juan. Pues yo cuando Paco me llama, el presidente de la asociación, y claro, yo lo veo a él súper animado, vamos a hacer esto, vamos a hacer el mejor Astaca Rock. Y en el 2022 ya estuve allí haciendo la regiduría de los escenarios, pero eso, haciendo la regiduría, y ya estuvo Sepultura, estuvo Sociedad Alcohólica, y estuvieron, vamos, que fue un festivalazo, y había que superarlo. No sé por qué, habían cambiado de presidente de la asociación y tal, y quería darle, pues, vamos, que había que superar al otro. Al final lo ha superado. Por poner a la gente, por puntualizar, el nuevo presidente es el Paco este, ¿no? Sí, sí, Paco. El famoso Paco. Bien, bien, no, es que esto hay que tenerlo presente. Venga, seguimos. Sí, pues nada, voy a una reunión en el ayuntamiento. Fue el 2 de agosto del 2024. Yo para decirle, yo quiero tener una seguridad, ¿no?, de que aquí hay, porque esto es lo que me estás... Solo, estamos hablando solo de momento del Astaca Rock. Digo, lo que me estás planteando, esto nos vamos a 150.000 euros largos cuando nos lleguemos a los 200. Sí, vamos, voy al ayuntamiento, toda la corporación, allí hay un tripartito, cuatripartito, están Izquierda Unida, Podemos, un independiente y el PP. O sea, claro, yo digo, sí. Digo, si toda esta gente ahí, es capaz... Ahí ya tenemos el principio de la ensalada, venga. Bueno, pero por otro lado, dice, bueno, si toda esta gente es capaz de entenderse y yo los vi tan predispuestos, ¿no? Que si esto lo hacemos así, esto lo hacemos asado, que con esta fórmula, tal cual, o sea, todo en bandeja. Y claro, me vengo de allí, le mando el WhatsApp pertinente a Paco y le digo, venga, va, pues en la que tengamos el la referencia, el número de referencia de crédito y el dinero, el crédito aprobado, pues nada, tiramos para adelante y tal. A la contestación, que la tengo en mail, no te preocupes, que aquí hay dinero para parar un tren, que tal, que cual, no te preocupes, no hace falta estos trámites, que aquí lo vamos a solucionar, que el concejal está para ti, para ti. Pues, vale, yo confío en Paco, lo conozco muchos años, estuve en el segundo Astaca Rock con Canterbury Relay, desde entonces he ido, pues si no todos, casi todos los años. Vamos a incidir aquí, porque esto es importante, porque yo tampoco quiero que nadie se lleve la impresión de que este tío que están entrevistando es tonto. No, de tonto no tiene nada, Juan. Tiene un montonazo de años de experiencia, ha trabajado en muchísimas producciones, sabe de qué va el asunto, sabe trabajar con profesionalidad, y quiero que prestéis atención precisamente en eso, confianza. Claro, confianza, claro. Confianza en un festival que tú conoces porque ya has estado dentro de él. Claro. En una proposición que te hacen de primeras por parte de una persona a la cual también conoces. Lo jodido es que esa persona también te conoce a ti, conoce a tus capacidades y no estaba jugando limpio ya desde el momento en el que te lo propone. Sí. Eso me doy cuenta ahora. Quiero dejarlo puntualizado perfectamente, porque aquí el problema viene. Porque todo esto es premeditado. Esto no es labor de la improvisación o de ¡ay, la hemos cagado! No, no. Esto viene premeditado desde el primer momento. Desde el primer momento. Pero yo creo que también es importante que la gente sepa desde el principio que el festival fue la hostia. Claro, es que además el festival fue la hostia. Perfecto, porque a nivel, cualquiera que vea imágenes del festival... A nivel artístico y a nivel de público... Cualquiera que vea imágenes del festival no puede entender que esté este follón armado. Porque el festival fue bien, exactamente. Claro. Además, el ayuntamiento colaboró. O sea, yo, que hayan pasado por mis manos, porque a mí lo primero que se me dijo fue que iba a haber una transparencia del copón. Pues la transparencia, el día que yo llegué allí a Jodas, la transparencia se acabó. Y luego, y ya no pude ni dedicarle tiempo a las cuentas, ya no pude dedicarle tiempo a llevar las cosas un poco tal, porque ya fue todo una carrera detrás de otra para que las bandas subiesen al escenario, se les tuvo que pagar en el camerino. Para solucionar problemas. Problemas que no deberían haber estado porque había una gestión anterior o debería haber habido una gestión anterior. Claro. Y el festival salió bien porque la gestión, mi gestión de que los escenarios y que los artistas tuviesen sus horarios y estuviese todo, eso estaba hecho, mi trabajo estaba hecho. Como ejemplo, como ejemplo, Mojino Escocidos llegaron en autobús ahí y antes de bajarse sí. el autobús cobraron en ese momento. En ese momento, en ese momento. Entonces yo no podía estar que les atendí. Creo que ninguna de las bandas puede decir que no se les atendió bien. Porque yo estuve atendiendo las bandas, atendiendo los food trucks, atendiendo los puestos de bisutería y de artesanía. Atendiendo a que todo el mundo tuviera lo que se les había dicho antes de llegar. Todo. Porque cuando llegaron, estaba y tú te tuviste que ocupar de todo poniendo dinero incluso de tu bolsillo. Sí. Cuando llegaron a montar los equipos faltaba el cubrecables. Claro, llevaban cubrecables normales, pero como a última hora exigían o querían una pantalla de LED de estas gigantes en la parte de atrás, que lo negocié directamente con la empresa y no le subieron el presupuesto a cambio de guardar los equipos en una nave allí y se ahorraban el transporte, pues luego es que luego no nos dejaban meter las cosas ahí tampoco en ese espacio municipal que nos habían dicho que nos lo iban a dejar porque yo había negociado para, en fin, fue todo surrealista, ¿no? Vamos, lo para siguiente. Que la gente sepa, tú como productor te encargas no de un festival, sino de dos. De dos. Que te tienes que tirar ahí un mes y pico en in situ en Jódar, que tú no vives en Jódar, sí. Tú vives en no sé qué pueblo de Alicante. ¿Vale? En Guajales, en Alicante. A ver, que no está lejos, pero no es Jódar, no es Jaén. ¿Vale? O sea, te tienes que tirar un mes ahí. 440 kilómetros. Un mes ahí, llegando con tu trabajo hecho, o sea, con tu trabajo, con tu gestión hecha de que esto tiene que estar. Y tú llegas ahí y resulta que lo que ya estaba acordado y cerrado no está porque las personas encargadas de que esa gestión acordada estuviese ahí y los equipos y el personal estuviesen ahí preparados a su hora, no estaban porque ni el ayuntamiento, ni la asociación, ni, amigas y amigos, que es que aquí viene el embrollo de todo, entre la asociación y el ayuntamiento para no verse nada y la asociación... Si me tocan los cojones, le echo la culpa a esto otro. Pues claro, en medio había una sociedad creada por el ayuntamiento, una sociedad de urbanismo, de desarrollo urbanístico. Nada que ver con cultura, nada que ver con eventos, nada que ver con festejos, a través de la cual agarraron y empezaron a sacar dinero de ahí y a asignarle facturas y cosas que están luego se hizo el primero de los dos festivales, el Juergan Mambo la hostia, y de la barra de ahí se empezaron a pagar otra, bueno, un tejemaneje que claro, sí. Tú cuando llegaste ahí no te lo podías esperar por esa confianza, por esa gestión que tú ya habías hecho y te tocó resolverla como pudiste. Claro, al principio dices, bueno, esto es que esta gente pues no sabe o esto le está viniendo grande. Y bueno, me tiro para adelante y voy solucionando, pero es que era uno detrás de otro porque, claro, luego estás con la tesitura, porque yo el primer día cuando llegué ahí se lo dije a Marta, la directora de la Metal Hammer, cuando llegó, le dije, Marta, digo, está a punto de llamarte, que no viniese y de suspender el festival. Dice, ¿y eso? Digo, es que, tú fíjate, estoy solo, me habían prometido dos personas para cada escenario. Para que la gente se haga una idea, no estaban ni las mínimas medidas de seguridad. Nada. Ni las mínimas. Me lo comí yo entero, yo solo, no tuve apoyo de nadie. O sea, en los dos escenarios ni había regidor en ninguno de los dos escenarios y el backline, menos mal, que la empresa que nos puso el backline nos puso un chaval, que al final, bueno, lo contaré en la novela esta que vamos a escribir. Al final el chaval llorando, porque le faltaron el respeto, cogieron la batería de un escenario para llevársela al otro sin pedirle permiso, ¿qué te cuesta? O sea, se pasaban el trabajo de nuestro sector. Es que es lo que más me duele, porque en pandemia se hicieron unas manifestaciones, hicimos unas reivindicaciones bestiales, pero el sector del espectáculo somos lo más bajo que hay en la escala laboral. O sea, nada, cualquiera nos puede faltar el respeto, ¿entiendes? Entonces yo creo que se trata el estar yo aquí dando follón, porque lo normal es, no te han pagado, pues te aguantas, lo metes a juicio, que está todo tramitándose. Y dentro de un año, año y medio ya cobrarás. Pero no es mi caso. Yo no sé callarme, ¿entiendes? Juan, es que no hay que callarse. Es que no podemos dejar que tipos como el Paco este de los cojones se salgan con la suya. Porque que la gente le quede claro. Aquí todo el urdimbre está en la cabeza del Paco este, que ha sido capaz de liar a todo el mundo. Este sí, es el principal responsable. Además, creo que también tiene el dinero, porque además... Lo tiene, Flipad todos. Faltan 35 o 40 mil euros para cobrar tú y la gente que está sin cobrar, y los tienen en su bolsillo, y no los suelta. Sí, y encima sí, así dice, porque... en pleno del ayuntamiento de Jodar, que los tiene y que no los suelta. Claro, que le tienen que firmar no sé qué. Los chachos, páganos a nosotros y luego ya vosotros entendéis. Pero ¿qué se van a entender? Si ahora mismo me acaban de pasar una que están intentando cambiar la factura de como la han hecho, lo han hecho todo tan mal, que a lo mejor no lo han hecho con intención de robar ni nada de eso, pero han hecho la chapuza del siglo. Y claro, y a mí me llaman las bandas y me llaman las empresas y me dicen, oye, Juan, que nos han mandado esto. Digo, pues tú verás lo que haces. Yo, no, hacemos lo que tú nos digas. Con la única persona que han hablado para gestionarlo todo es conmigo. Pues menos mal que estás tú ahí, Juan, porque si hubiese estado al cargo cualquier otra persona se hubiera desentendido y aquí se queda todo como estaba. Oye, ¿tenemos apellido del Paco este, de los cojones? Francisco Herrera Vargas. ¿Francisco Herrera cómo más? Vargas. Francisco Herrera Vargas. Tienes una banda, tienes una empresa de luces y sonido. Cuando te contacte Francisco Herrera Vargas, inmediatamente cuelga el puto teléfono. Si eres un ayuntamiento y te llama Francisco Herrera Vargas, cuenta y cuelga inmediatamente el teléfono. Porque lo único que te vas a encontrar son complicaciones y luego te va a tocar resolverlas a ti, como está haciendo nuestro buen amigo Juan, el Avispero Producciones, manager de Gayola, una de nuestras bandas asociadas, y manager también. Juan, quiero hacer esto por terminar un poco en alto y con buen rollo la entrevista, porque se nos va el tiempo ya. Manager también de los Cat de Pinrélico, que están de 40 aniversario. Sí, y si quieres una exclusiva, que los voy a apuntar también a la banda asociada. Que si queremos exclusiva, vamos, pero ya. Que van a pertenecer a partir del 1 de noviembre, van a pertenecer a bandas asociadas, y que ya tenemos fecha en Madrid también para presentar este 40 aniversario en la sala Burlitzer el viernes 27 de marzo. ¡Apay! ¡Qué grande, Juan! Con toda la que tienes encima. ¡Qué arrestos! ¡Qué bemoles! Siguiendo pa'lante con tus bandas, defendiéndolas a muerte. Y una de ellas son estos Cat de Pinrélico, a puntito de iniciar su gira 40 aniversario. Estamos escuchando ya Dr. Jekyll, uno de los últimos temas, por lo menos colgados en vídeo, que no sé si será de los últimos temas grabados por la mítica banda punk alicantina. Y con ello nos despedimos, Juan, todo nuestro ánimo. Quiero agradecerle a la gente de Jodar, de Betmar, de Úbeda y de varios pueblos de alrededor que nos están echando un cable. O sea, que no soy yo solo el que está trabajando en esto. Hay gente apoyando. Pues desde aquí también todo nuestro ánimo y nuestra fuerza para toda esa gente. Rosa, y nos vamos. Mucho apoyo para ti, Juan. Un abrazo muy grande para todos. Un abrazo muy fuerte y eres una buena persona. Y mejor profesional, sí, y que bueno, eso poco te encuentras en este mundillo. Yo también me despido. Besos, abrazos, en talto esa terrascación, a la cascarla y a jugar. A la palabra. El lunes más, si os quiere, agure monamures, estos son Cat de Pinrélico, Dr. Jekyll, que no vuelvan a ver más estafas rock. Juan, muchísimas gracias, tronco. A vosotros siempre, vayamos por partes, como diría el Dr. Jekyll. Exactamente, que salga todo bien, ¿eh? ¡Aupa! Seguro. Al Dr. Jekyll viene más.